vamos, lo que comentaba el médico, que estuvo presente, los médicos de la ambulancia, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue activar un equipo de 6 bomberos que se desplazaron a la zona, hicieron el traslado durante 1.5 kilómetros aproximadamente hasta la zona donde estaba la ambulancia, en este caso en la zona de recreo que hay junto a la carretera antes de llegar a Zara. No, complicación no tenía ninguna, puesto que es un sendero que está, además de bien, bien marcado, prácticamente llano, y lo único que, bueno, es una zona estrecha donde lo lógico es utilizar un tipo de camilla de montaña, ¿no? Y hacer los relevos que hacemos normalmente en estos casos, ¿no? Simplemente la inmovilización de la pierna, que me imagino, porque yo no estuve en el servicio, pero bueno, por lo que me contaban los compañeros, se le hizo una inmovilización en la pierna por el servicio sanitario y el traslado por los bomberos hasta la zona de la ambulancia. Sí, bueno, el traslado es menos tiempo, ahí está incluido lo que es el desplazamiento de los bomberos desde el Parque Lubrique hasta el regreso, o sea, el vehículo sale creo que a las 14.09 del Parque Lubrique y entra a las 16.58, prácticamente 2 horas. Anteriormente, durante todo el tiempo del confinamiento, no hemos tenido ningún... Es lógico, por otra parte, puesto que no había gente en la montaña, exceptuando, bueno, la gente que estaba trabajando, ¿no? Los ganaderos y demás. O sea, el hecho de tener un equipo estrenando, o sea, o practicando en la montaña es un riesgo, y si pasa algo, pues bueno, tendrían que acudir incluso en socorro nuestro, pues equipo sanitario, incluso luego el desplazamiento al hospital, ocupa una cama en el hospital para evitar todo eso. Claro. Todas esas circunstancias, lo que se hace es que se para todas las prácticas, ¿no? Solamente se interviene en las emergencias, ¿no? En las salidas al exterior, ¿no? Pero tanto en el parque como lo que es en la salida de práctica a la montaña se suspenden, han estado suspendidas hasta prácticamente ahora, ¿no? Ahora las retomaremos cuando ya levanten el estado de alarma. Lo que sí parece que se oye o que se está observando es que sí hay un turismo que va en alza, que es el turismo rural, ¿no? Por el hecho del alquiler de casas, ¿no? Y del poco riesgo de contagio que hay y demás, ¿no? En las casas rurales. Entonces, claro, toda esta gente me imagino que se estará moviendo por la zona. También la limitación que hay de acceso a las playas traerá más gente a la sierra y me imagino que habrá más gente este verano que en otros veranos, que normalmente en los veranos suele bajar un poco lo que es la afluencia de turistas y sobre todo a practicar deporte al aire libre, ¿no? Se puede dar caso que este verano, con las restricciones de las playas y con que las casas van a estar, parece, casi todas ocupadas, las casas rurales, pues nos encontremos más gente en la montaña, ¿no? Y en la zona, y por lo tanto que haya más riesgo de accidentes. Normalmente es más tranquila. Hay menos actividad de senderismo. Lo que sí sube es un poco, o por lo menos los accidentes de parapente sí han sido más frecuentes en verano, por la diferencia térmica que suele haber, ¿no? En la atmósfera, ¿no? A la hora de volar. Entonces, pues, sí hemos tenido intervenciones de parapente, más en verano que en invierno, y hemos tenido más intervenciones de rescate de senderistas más en invierno que en verano. Claro. Esa es la lógica y la tónica durante todos estos años, ¿no? Pero bueno, ya te digo que eso puede que este año sea de otra forma, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo. No es obligatorio el uso de mascarilla, a no ser que que no puedas respetar la distancia de seguridad, ¿no? Eso sería lo lógico, como paseando por un parque o por el filo de la carretera, por un paseo, ¿no? Entiendo que debe ser algo parecido a eso. Si llegamos a un sitio donde la afluencia de personas es tan alta que no podemos mantener la distancia, pues lo lógico sería también utilizar la mascarilla. Porque ahora se me viene a la cabeza la situación que tenemos aquí, próximo Ubrique, que es lo que es el sendero del río, sí, del río más aceite, entre lo que es el bosque y Benamahoma, ¿no? Un sendero que normalmente está bastante lleno de personas subiendo y bajando. Es un sendero estrecho, con puentes estrechos, donde cruzarse, pues prácticamente rozas a la persona con la que te cruzas, ¿no? No sé, si ese sendero está lleno de gente, yo creo que sería un caso donde sí habría que llevar la mascarilla, ¿no? Porque no pueden mantener la distancia de seguridad, ¿no? Y una fila de gente subiendo y otra bajando, lo normal es que llegue prácticamente a tocarse en, claro, en los puntos de cruce, ¿no? Entonces, bueno, incluso la distancia de las cabezas es menos de medio metro, ¿no? Entonces, claro, sería lo lógico utilizar las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias para los casos donde no se puedan respetar la distancia de seguridad. En esta edición de noticias también les informamos que la ONCE inicia hoy los sorteos de sus tradicionales cupones después de 3 meses en confinamiento con una colección especial de 46,5 millones de cupones, uno por ciudadano, que ocupará toda la primera semana para reconocer el esfuerzo de la sociedad en estos días y agradecer a quienes con su trabajo han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19. Son cupones con el lema «La ilusión puede con todo», dedicados a sectores como los sanitarios y trabajadores de hospitales y residencias, fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, autonómicos o locales, los bomberos, agricultores y ganaderos, transportistas, farmacéuticos y comerciantes o voluntarios. El regreso de los vendedores de la ONCE a la calle se lleva a cabo de acuerdo con la normativa de desescalada aprobada por las autoridades y muy especialmente una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para ellos y sus clientes, al igual que para el resto de trabajadores. De esta manera, hoy lunes 15 de junio arrancan los sorteos del cupón diario, cuponazo y de fin de semana. Además, el sorteo extraordinario del Día del Padre, retrasado por la crisis del coronavirus, se va a celebrar el domingo 21 de junio. El miércoles 24 habrá un sorteo especial Día de San Juan y el 15 de agosto tendrá lugar el sorteo extra de verano de la ONCE. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que la exposición de fotografías de Ángel Pablo, situada en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, está abierta al público durante este mes de junio. La muestra fotográfica se inauguraba el pasado 6 de marzo con la intención de que pudiera ser disfrutada por el público hasta el 1 de abril, pero la declaración del estado de alarma ha impedido que se lleven a cabo estas visitas. Tras la reapertura de la sala de exposiciones, las fotografías de Ángel Pablo se pueden ver de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y los sábados de 11 a 2. También desde la Delegación de Cultura se informa que se amplía hasta el 26 de junio el plazo de entrega de obras para participar en el Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique 2020. Los interesados pueden llevar sus creaciones hasta el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 10 a 1 de la tarde. Y una última cuestión antes de finalizar, los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía relativos a los casos confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en la provincia de Cádiz por distrito sanitario y municipio nos indican que el número de personas curadas en nuestra localidad se eleva hasta 43 de los 54 casos confirmados, a los que habría que sumar las 9 personas que oficialmente se registran como fallecidas. De estos datos se puede desprender que solo 2 personas padecen aún la enfermedad en nuestra localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.